Última Cena. Comenzamos, con la ayuda del Señor, dos contemplaciones que se refieren a la Última Cena del Señor. En esta primera contemplación nos vamos a limitar a dos aspectos que no son la institución de la Sagrada Eucaristía, dejando la institución de la Eucaristía para la siguiente. Estos dos aspectos que vamos a considerar tienen como presupuesto la frase con la que comienza San Juan en el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, al fin extremadamente los amó. Es curioso que San Juan hasta ahora no había dicho explícitamente que Jesús amaba a los suyos. Lo ha mostrado en toda la presentación del Evangelio, pero no ha tenido una reflexión como esta. Lo ha dicho de Dios, del Padre. Así amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero de nuestro Señor no lo había dicho hasta ahora. En cambio, ahora, al llegar ya el final, la hora de pasar Jesús de este mundo al Padre, es cuando San Juan resume todo en el amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó extremadamente. Es como la explosión última del amor del Señor lo que va a ocurrir ya desde ahora. La última cena, la pasión, la muerte de Jesús. Y de una manera muy particular la última cena, en la cual Jesús mismo dirá: «Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos». De modo que él mismo relaciona su muerte con el amor que tiene a los que son sus discípulos, a los suyos. Primero, el lavatorio de los pies. El primer aspecto en el que nos vamos a fijar ahora es el de Jesús cuando lava los pies a los apóstoles. Lo describe también San Juan inmediatamente después de haber dicho estas frases. Y comenzada la cena, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos, y tomando una toalla se la ciñó. Esta introducción de San Juan nos hace caer más en la cuenta de lo que va a significar este hecho de Jesús, porque el mismo San Juan lo pondera diciendo eso. Sabiendo él que el Padre había puesto en sus manos todo. Es el Hijo Eterno del Padre, y tiene en sus manos todo poder. Y que había salido de Dios para venir al mundo, y a él se volvía, se levantó de la mesa, etc. Lo que hace aquí nuestro Señor es de una humillación increíble. De tal manera que la reacción de San Pedro nos lo explica perfectamente. Cuando Jesús se llega a él y le quiere lavar los pies, San Pedro le dice: «Jamás me lavarás tú los pies». ¿Tú lavarme a mí los pies? Ahí está dicho todo. Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Eso jamás. De modo que no es una imaginación nuestra decir que era un acto que podía significar una humillación. San Pedro lo comprende inmediatamente, y se ve que San Pedro nunca lo había hecho en su vida, porque si no, no habría lugar a esta reacción suya. Pero es que ahora en la pasión vamos a ver cómo el Señor extrema verdaderamente el amor a los suyos. Y todas las grandes líneas que han ido apareciendo en la vida de Jesús, de pobreza, de humillación, de sacrificio, aparecen mucho más fuertes todavía. Sabemos lo que le dice el Señor. San Pedro entonces se deja lavar los pies y le dice: «Señor, pies y cabeza, todo lo que quieras. Yo no quiero apartarme de ti». De modo que estaba bien claro lo que había hecho ya el Señor. Pero por si acaso, Jesús, una vez que ha terminado de lavar los pies a todos, después que se ha puesto los vestidos y se ha sentado a la mesa con ellos, les dice: ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque de verdad lo soy. Si pues yo os he lavado los pies siendo vuestro Señor y Maestro, también habéis de lavaros vosotros los pies unos a otros, porque yo os he dado ejemplo para que vosotros hagáis también como yo he hecho. No puede insistir más el Señor. La última gran recomendación del Señor que nos va a dejar antes de ir a la pasión, con su ejemplo, es esta. Aprended a abajaros para serviros unos a otros. No quedaros en plan de igualdad con los demás. No basta eso. Yo no me he quedado igual con vosotros. Soy Maestro y Señor de verdad, y sin embargo, os he lavado los pies, pues os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo. Sabemos hasta qué punto, aun en toda la tradición de la primera Iglesia, quedó esto, como se ha dicho, como una especie de sacramento para aquellas primeras generaciones cristianas. Un reflejo de ello era que cuando venían los huéspedes que pasaban por aquellos caminos que se hacían entonces a pie, a esos huéspedes cristianos, el padre de familia tenía como una obligación, un honor suyo, el lavar los pies a los que venían, acordándose de lo que había dicho el Señor. Todavía nos queda un resto en la liturgia del Jueves Santo. Pero para nosotros esto es fundamental. Lo hemos recordado hablando de la carta a los Filipenses, cuando San Pablo, para la caridad en las comunidades cristianas, no veía otro camino sino este: tened a los demás por superiores, que es lo mismo, abajaos ante los demás. Y con esto tenemos preparado el camino para pasar al segundo aspecto, porque esta es la base. Tendremos que volver sobre ello. Segundo, amaos unos a otros como yo os he amado. El segundo aspecto es el mandamiento que Jesús da a los apóstoles, después de anunciar la traición de Judas y después que Judas se marcha, después de haber tomado el bocado. Así que salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Hijitos míos, un poco aún estaré con vosotros todavía. Un precepto nuevo os doy. Parece que es lo que tenía él más en el corazón. Inmediatamente les dice: un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también amaos mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros. ¿En qué sentido puede hablar nuestro Señor de un mandamiento nuevo? En otro lugar, en la misma última cena, referirá San Juan las palabras del Señor: mi mandamiento es que os améis unos a otros. Ya era mucho lo que había dicho y hecho el Señor en su vida respecto a este mandamiento del amor a los demás. En el Antiguo Testamento también se hablaba del amor, pero nuestro Señor ya sabemos cómo había dicho. En el Antiguo Testamento se os decía: amad a vuestros prójimos, pero a la vez se odiaba a los enemigos. Yo os digo: amad a vuestros enemigos también. Pero además, cuando a nuestro Señor le preguntaron cuál es el primer mandamiento, el Señor añadió: el segundo es semejante al primero, y de estos dos depende toda la ley y todos los profetas. Con eso nuestro Señor había dicho algo inmensamente nuevo, porque nunca el Antiguo Testamento había puesto el mandamiento del amor a los demás como segundo mandamiento. Lo ponía entre los mandamientos, entre lo que Dios pedía a su pueblo, que se amaran unos a otros, pero no como segundo mandamiento, y mucho menos decir que de amar a Dios y de amar al prójimo dependía todo, y que ahí se resumía todo. Además, nuestro Señor, como ya recordábamos en lo que recoge San Mateo en el que llamamos el Sermón del Monte, había dado el paso de decir: «Y no solo a los amigos, sino amad a los enemigos». Y añade: «Como vuestro Padre que está en los cielos hace llover sobre justos e injustos, y hace salir su sol sobre buenos y malos. Sed pues perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». Esta frase del Señor está dicha en el contexto del amor al prójimo. Sed perfectos. Es decir, no os contentéis con amar a los que os quieren bien. Eso es muy fácil. Eso va con los paganos. No. Vosotros tenéis que querer aún a los que no os quieren y son vuestros enemigos. Y así seréis perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Entonces es claro que aquí la novedad está en que, como yo os he amado, así también amaos unos a otros. Esta es la gran novedad, que pone como ejemplo de lo que tiene que ser el amor mutuo, no lo que se había dicho antes y lo que Jesús mismo había recogido en las palabras que había pronunciado ante los escribas y fariseos: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». En realidad, Jesús va más lejos ahora: «Como yo os he amado». Que Él da la vida por sus amigos, que es más que amarse uno a sí mismo, porque ha dado su vida por aquellos a los que amaba. Realmente este es el punto clave de todo lo que podemos decir respecto al camino de unión con Dios. Muchas otras cosas hay que hacer en la vida espiritual. Muchos otros mandamientos había dejado también el Señor. Pero a la hora de resumirlos, Él nos presenta este mandamiento: «Amaos mutuamente como yo os he amado». Cierto es que en este «como yo os he amado» está indicado el aspecto que hoy llamamos la dirección vertical, porque Jesús nos ha amado porque el Padre le ha dicho que nos amara, como lo recordará Él explícitamente en la oración sacerdotal. Él nos ama con el amor con que el Padre le ama. Con ese amor nos ama el Señor. Es algo de lo que dijo Jesús en la promesa de la Eucaristía: «Como yo tengo la vida recibida del Padre, y yo vivo por el Padre, así el que me come a mí vivirá por mí». En ese sentido, el cristiano no puede pensar en un amor a los demás que no venga de Dios y no sea por Dios. Lo típico del amor cristiano es precisamente eso, que este amor viene de Dios, como dirá San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que derrama este amor de Dios, que Dios nos tiene a nosotros, y con este amor amamos a Dios y amamos a los demás. Es la única concepción cristiana. Es el amor del Padre, como dirá el mismo San Juan en su carta tantas veces. Pero supuesto esto, y precisamente por esto, el amor cristiano tiene unas exigencias realmente aterradoras, si podemos emplear este término. Por de pronto, amar. Y amar significa no solo ser educado, eso por supuesto, pero es poquísimo. No solo hacer buenas obras, sino que amar es mucho más. Amar es darse. Y esto es lo difícil, y esto es lo que nos asusta. Si queremos comprender un poco más lo que es la caridad que el Señor nos pide, volvamos al texto que hemos recordado ya en alguna ocasión de San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Después de haber dicho que las obras, aun las más excelentes, si uno no tiene caridad, no sirven para nada, explica lo que es la caridad. Y en el versículo 4 dice: «La caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, no se hincha, no es descortés, no es interesada, no se irrita, no piensa mal, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera». Y junto a esto, acababa de decir el apóstol unos versículos antes, en el capítulo 12, en el versículo 26, refiriéndose a lo que es el cuerpo y la unión de los miembros en el cuerpo. De esta suerte, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es decir, para nosotros los creyentes es muy poco el convertirnos en una sociedad filantrópica en la que nos ayudemos mutuamente. No es que en sí sea poco, es mucho. Pero para nosotros es poco, porque nosotros eso lo tenemos que hacer, pero procediendo de una raíz de amor, que es lo difícil. San Juan nos dirá en su primera carta: si uno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que padece necesidad y cierra sus entrañas y no se conmueve y no le ayuda, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? Veamos que siempre es el amor de Dios que está en nosotros. Es el que nos lleva a amar al hermano. Por eso, si no amamos al hermano, como añade el mismo San Juan, con obras, no permanece el amor de Dios en nosotros. No es verdadero ese amor. Pero lo fundamental de todo es que haya amor de Dios en nosotros y que amemos. Y esto creo que aquí lo hemos de recordar delante del Señor, en ejercicios especialmente. Bien está que pensemos en lo que podemos hacer con los que están lejos, con los necesitados, con los pobres, con los deficientes, con los marginados, con los perseguidos. Todo eso entra necesariamente en el horizonte del cristiano. Pero vamos a empezar por nuestras comunidades, que eso es lo primero de todo. ¿Y qué significa esto? Que si uno sufre, los demás sufran con él. Y si uno se alegra, los demás se alegren con él. Y no sea prescindir de los demás y llevar cada uno su vida. Mirando lo que dice aquí San Pablo, creo que lo podríamos resumir de esta manera. Cuando hay caridad, hay paciencia, lo primero de todo. Hay bondad. Y una palabra que no emplea aquí San Pablo, pero creo que resume lo que él quiere decir, hay dulzura de corazón. Porque cuando hablamos de la caridad, del amor, podemos pensar, bueno, sí, yo me sacrifico por la otra persona. Bien está esto, y será necesario, pero no basta. Eso se puede hacer por muchos motivos, y lo que importa en el cristianismo es el motivo. Por eso nos ha dicho el Señor, desde aquello que recordamos del capítulo sexto de San Mateo, que si tú oras, y tú ayunas, y tú das limosna para que te vean, no sirve para nada. A tu padre no le interesa todo eso. Ahora, si lo haces por tu padre, entonces sí, tu padre te lo agradecerá. Pues ahora decimos lo mismo, que lo difícil para nosotros realmente es dar el corazón, querer. No lo podemos hacer con todas las personas del mundo. Es imposible. Psicológicamente no llegamos. En la disposición, sí. Pero cuando el Señor nos los pone cerca, sobre todo en una comunidad religiosa que profesa como estado la perfección, si no hay perfección de caridad, ¿qué sentido tiene la perfección religiosa? Esto nos ha de hacer pensar mucho. Santa Teresa de Jesús, que como reformadora del Carmelo parece que tenía que estar preocupada de lo que había sido la reforma, y la reforma era más ayunos, más abstinencias, disciplinas, más clausura. Eso era la reforma concreta. Cuando escribe a sus hijas las carmelitas, les dice: hijas mías, dos cosas nos pide su majestad, amor de Dios y amor del prójimo. Lo mismo que dice el Señor. Y era la reformadora que tenía que estar preocupada con otras cosas. Pero ella sabe que ante todo y sobre todo, esto es lo que nos une, y esto es lo principal. El amor de Dios y el amor del prójimo. Lo otro, no omitirlo, es la voluntad también de Dios. No omitirlo, pero poner el peso en esto. ¿Cómo hemos de insistir en esto? Porque esto es lo elemental del cristianismo. Esa caridad, esa dulzura de corazón. ¿No dice nuestro Señor de sí mismo que es manso y humilde de corazón? Manso y humilde. ¿Qué puede significar sino esto que decimos? Dulzura, bondad, que no nos irritemos, que no estemos siempre en posición de ataque o de defensa, que no es eso. Quizá nosotros por temperamento somos un poco más duros, pero por eso mismo necesitamos más volver a estas verdades. Se trata de hacer a los demás la vida agradable, pero no por un título simple de educación o de convivencia, sino porque nos tiene que salir de dentro, porque tenemos que interesarnos por los otros. La clave, ya sabemos cuál es, la que nos ha expresado Jesús en el lavatorio de los pies. Bajarnos, sencillamente. Es que esta persona no me parece tan agradable, o esta se ha portado mal, o esta es una... Sí, todo eso puede ser verdad, pero hemos de bajarnos. Pero bajarnos con amor. Ya lo hemos recordado en otras ocasiones. No hay otra imagen que responda a esto como la imagen de la madre. Por eso pudiéramos decir que lo que pedimos al Señor, al recordar estos encargos suyos, es que nos dé un corazón de madre para con los demás. No con superioridad, porque la madre es objetivamente superior a los hijos. Pero no puede decirse que la madre es superior. No tiene sentido hablar así. La madre les ha dado el ser. La madre se ha sacrificado por ellos. A ella se le debe todo. Pero la madre es siempre para los hijos, y a ella no le importa bajarse lo que haga falta. Quiere que ellos sean felices y que ellos estén contentos. Todos hemos visto a nuestras madres que al servir la comida y en cualquier otro momento, ¿qué les importa? Ellas son las últimas. Lo que les importa son los hijos y el marido. Este es el ejemplar del cristiano. Y esto no esperemos a realizarlo en casos muy extraordinarios. Empecemos por nuestras comunidades, con todas las deficiencias que tenemos, con personas que no son del todo normales. Pues sí, ya sabemos, toca un lote bastante grande a todos. No solo porque todos tenemos algo, sino porque hay un porcentaje alto, según las estadísticas, de deficientes mentales por diversas causas. Y hay otras personas que, sin llegar a estas deficiencias, no se coincide con ellas por carácter, por formación, por ideas, por tantas cosas. Pero esta es la caridad cristiana. Es un tema del que nunca acabaríamos de hablar, porque, como dice San Juan, es el mandato del Señor, y si se hace esto, basta. Bien entendido, esto basta. No porque se prescinda de todo lo demás, sería absurdo, sino porque se recalca con eso lo que ha querido decir el Señor. Mirad, antes de ir a la muerte, os dejo mi mandamiento, un mandamiento nuevo, que os améis como yo os he amado, y sobre todo, con esa particularidad de un amor que sabe aguantar, sabe tener paciencia, que interiormente procura vivir un ambiente de dulzura. La frase, aunque un poco basta, creo que indica mucho. Hay que procurar ser un poco colchón por dentro. En el colchón se tira cualquier cosa, aunque sea muy dura, y no pasa nada. ¿Ves? Un colchón. Si es duro, rebota, que es lo que nos pasa a nosotros. Una palabra desagradable da otra más desagradable. Pero es porque estamos ya en esa postura. En cambio, si nos hacemos a la idea, Señor, por ti no hay más remedio que yo sea bondadoso de corazón. Ser bueno, no irritarme, tener paciencia, tener buen humor, que hace mucha falta en la vida, y saber reírse uno, por dentro por lo menos, muchas veces, aunque no se pueda manifestar hacia afuera. No ponerse dramáticos y trágicos enseguida. Me ha pasado esto. Me han dicho esto. Mire qué frase me han dicho. ¿Y si lo analizamos? A lo mejor la otra persona no ha querido decir eso. Pero somos así. ¿Cuánto se hace sufrir con esto? Se trata de ponerse en otra postura muy distinta y decir, no vale la pena por esto hacer una tragedia. Si se ha herido, pedir perdón, decir, dispénsame, y ya está, a otra cosa. Que el Señor nos conceda esta gracia. Resumiéndolo, quizás donde mejor se ve es en ese corazón manso y humilde. Manso, bueno, dulce, paciente, cariñoso. Que nuestro Señor nos ayude para entrar así en la Sagrada Pasión, que son los misterios donde más ha demostrado Él su amor a nosotros. Que nos ayuden de verdad para vivir más el amor a los demás. Texto que puede ayudar para la oración, San Juan, capítulo 13.